Una y otra vez el sol sale y se vuelve a poner sin preguntar por qué. Siente que no hay explicación, al menos entre mí y él. Por el pensamiento, sin saber ni ver. Giras y giras, y yo estoy tan perdido como tú. Que si llega el final, que nos pille bailando. Siente que no hay explicación, al menos entendible. Por el pensamiento. Solo es ahora, tatuado así. No estoy atrapado y sí, aquí o allí. Solo es ahora, tatuado así. Eso eres tú. Sin el pensamiento no hay elección. Sin preguntar por qué, ni qué más, ni saber que a más ligera, más vuela el alma, no pesa. Una y otra vez el sol sale y se vuelve a poner sin preguntar por qué.